el creador del infinito universo es mi Dios. Sin acudir a mi descendencia de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, ni acudir a las sencillas enseñanzas de Cristo que han llegado hasta mí de forma oral de padres a hijos, ni acudir a mis propias experiencias espirituales, pero sí, razonando, veo y comprendo que alguien o algo ha hecho posible mi existencia, ya que yo no me he creado a mí mismo. No puedo negar, pues, a mi creador. Me engendraron mis padres o sus padres, y así hasta llegar a los primeros seres humanos, y alguien los creó, o se crearon a sí mismos. Pero tampoco de una manera, pero tanto de una manera como de otra, tengo, pues, mi creador, que me ha creado, y no puedo, pues, negar a mi creador. Y si ver otros seres creados, plantas, animales, el sol, la luna, las estrellas, etc., veo algo del infinito universo. Veo más y mejor la grandeza de mi creador. Y si ya llama Dios, y si yo llamo Dios a mi creador, estoy en mi derecho, pero le están también otros seres humanos en nuestro mundo, y también están en su derecho los que niegan su creador, o sea, los llamados ateos, que no sabemos si lo son de los dioses muertos de todas las religiones, pues yo mismo soy ateo de dichos dioses. Pero yo lo tengo muy claro, no puedo negar a mi creador, mi Dios. Y teniendo las ideas claras de que he sido creado, puedo ahora acudir a las sencillas enseñanzas de Cristo, que han llegado hasta mí y seguramente a muchos otros seres humanos en nuestro mundo. Cristo nos habla de justicia, amor, paz, bondad, armonía, etc. Y veo que todo esto es de Dios, pues pertenece a mi Creador, ya que la llamada justicia humana no tiene la justicia de Dios, ya que la humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros. Y vemos que el egoísmo, envidia, maldad, etc., domina la mente de muchos seres humanos. Comprendo que la idea básica sobre nuestro Creador, para mucha gente, es nula. Pero yo tengo el derecho y el deber de expresar libremente mis ideas, como la religión, como lo tiene todo ser humano en este mundo. Y Cristo nos da la idea clara de la única y verdadera religión de Dios, la universal, que no tiene nada que ver con las religiones organizadas por los hombres. Cuando Cristo dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y cuando oras, rezas, etc., tienes que hacerlo en secreto, en ti mismo. Y esto yo lo veo muy normal. Yo mismo, que he sido creado, dirigirme en oración a mi Creador, a mi Dios. Y no me avergüenzo de ello, ni siento ningún temor, cuando a mi Creador le llamo Dios, y me siento muy contento de ser cristiano de Cristo. Soy, pues, apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en mi propia vida, y nadie puede negarme este derecho, como tampoco yo puedo negarlo a los demás seres humanos. Ánimos, amigos, pobres del mundo, buscad a Cristo en vuestra propia vida, en vuestro corazón, y podréis pertenecer a la única iglesia pobre de Cristo. Así sea, amén. Cayetano Martí, enero 1995. Bien, ahora vosotros. Cuidado si queréis abarcarlo todo lo que se ha leído y lo que se ha oído de esto de ayer y el mensaje, procurad ser breves porque sería para largo esto, Pero en general, ¿qué habéis captado? ¿Alguna idea de alguno así fin de que...? Sí, yo tengo una cosa que la puedo enlazar un poco con una carta que he recibido de Xavier Oliveres de Barcelona. Sí. Que, bueno, le escribí hace un tiempo, hace unas semanas. Sí. Bueno, el tío está con el aborto y se ve que eso le ha tocado un poco la moral y tal. Pero él... Este chico se basa bastante, como seguramente mucha gente, ¿no? Se basa en que y que lo espiritual, la relación que tiene el ser humano con la cosa espiritual, parece que tiene que partir desde algunas frases o de algunas ideas ya bastante compuestas, hechas por las religiones, incluyendo frases bonitas, aunque sean bonitas, ¿no? O aunque sean incluso profundas, el respeto por la vida, el amor al prójimo, o sea, una serie de cosas que están escritas. O sea, mucha gente funciona en base a leyes, aunque sean leyes divinas, que ellos los consideran divinas, ¿no? Pero como leyes, o sea, es el tópico que algunas veces hemos hablado de hacer las cosas bien, porque por miedo a un castigo. Entonces, no hay algo que no encaja, ¿no? No solamente con él, sino con toda la gente que continúa, ¿no?, en ese camino así, pareciendo espiritual o algo, ¿no?, obedeciendo leyes, aunque sean fuera de las religiones, pero teniéndolas como puntales, ¿no?, como dogma. Entonces, claro, la relación ahora al escuchar el mensaje es que es total, ¿no? Es una diferencia total, que no es lo mismo seguir los dictados de tu corazón, la cosa positiva, porque sean leyes escritas, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, honrar a padre y madre, son leyes universales, pero son leyes. Si lo haces simplemente porque está escrito, ¿qué mérito tiene? No es lo mismo esto que lo que comenta él, que lo que comenta Cayetano, ¿no? Mi creador. Si la relación la tienes con tu creador, ¿de qué sirven las leyes? ¿Qué lugar ocupan las leyes escritas? Aunque sean las más positivas. Si es algo que lo vives, ya no necesitas reincidir en algo escrito. Supongo que esa es la diferencia, porque claro, si reincides en algo escrito, aunque sea positivo, también puedes reincidir, es la dinámica de engancharte en la creencia, aunque sea positiva, en la creencia, y con eso vienen otras creencias y otras, ¿no? Siempre estás andando por la vida creyendo cosas, pero la diferencia es enorme. Una cosa es la creencia y otra cosa es la vivencia. Y desde luego, Cayetano, lo que tú expresas siempre es una vivencia y es una relación tan personal. Es lo que pienso que toda experiencia acarrea una creencia, ¿no? La creencia no necesariamente acarrea una experiencia. Claro. Y la gente que estaba allí, o la gente que busca un camino espiritual, hay más. Los aquí presentes probablemente tengamos 50 veces más creencias que experiencias, pero al menos las experiencias que hay pueden ser que sean tan reveladoras que nos dan unas actitudes ante la vida, ante la sociedad, ante la familia, ante uno mismo, de una manera poco peculiar, ¿no? Pero la gente normalmente suple la experiencia con la creencia, el conocimiento intelectual que va asimilando a través de libros, etcétera, de conferencias, les satisface y con ellos creen que son espirituales, que están en un camino espiritual y tal, ¿no? Aunque sean creencias nuevas, aparte de lo tradicional. La New Age y sí, el nuevo hombre, como lo que hablábamos ahí. Pero cuando uno vive la experiencia espiritual, pienso que siempre es una idea, siempre acarrea un dolor, ¿no?, un sufrimiento. Sea una experiencia propia o sea una experiencia que te proporciona lo exterior a ti, ¿no? Y desde luego ese dolor es el que te incita a pensar, lo que te incita a replantearte muchas cosas y el que realmente pues te lleva a tomar unas determinaciones, unos cambios de hábitos, de pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Que si no está la experiencia propia en aquello, el autocrecimiento está como bastante... Yo pienso una cosa, aparte de que si no tienes la experiencia, también tienes una idea, hay una idea un poco... que la podíamos todos asimilar y admitir como tal. Aquí en el mensaje se habla de la justicia de Dios. Está clarísimo que la justicia de Dios, o sea, para entenderla no hace falta tener mucha experiencia. Tienes ya una experiencia evidente de lo que las religiones entienden por la justicia de Dios. Y es precisamente la que han estado dándote a lo largo de los siglos. Una justicia de Dios dividida en clases sociales, en poder y la sumisión de los pobres. representada por qué, por los clérigos del orden dominante, que te hacen ver que Dios está con ellos. Se santifican guerras en nombre de Dios, se ejerce poder en nombre de Dios y tal. Entonces, es verdad que hay unas experiencias propias profundas espirituales que ahí yo no llego, que las tiene Cayetano, que las pueden tener otros seres humanos, pero hay una forma de entender un cristianismo que se nos ha predicado, que se nos predica por medio de las iglesias, en nombre de alguien, de un supuesto Jesús de Nazaret, que no sabemos si existió o no, pero que si vas a analizar las palabras, nunca pueden estar en consonancia con lo que las religiones organizadas intentan presentar como modelo al mundo. Entonces yo ante eso sí que tengo mi propia alternativa. Luego mi propio compromiso personal puede llegar o no puede llegar a rascar quizás esa verdad que se me presenta ahí como justicia de Dios que vivía Jesús de Nazaret en aquel momento. Yo no, a lo mejor quisiera comprometerme y no llego, eso es otra cosa. Pero sí que es verdad que hay una justicia que por lo menos intenta abarcar a todos. Yo me acuerdo mucho de palabras de Cayetano en el sentido de que ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad de Dios? Mi verdad, tu verdad, no es la verdad. La verdad es la verdad de Dios. O sea, si tú todo lo que intentas llevar en tu propia vida lo puede realizar todo el mundo, entonces aquello pues sí, es una verdad de Dios. Ahora, si esa verdad que tú tanto defiendes solamente se pueden beneficiar un grupo de personas, pues oye, esa verdad es egoísmo de tuyo que intentas defender para proteger una serie de intereses. Y eso, claro, ahí yo pienso que no hace falta una experiencia particular, o sea, se ve claro o no se ve claro, luego ya depende de cada uno. Las experiencias a las que me refiero no son profundas, son muy simples. Es decir, tú te puedes conmover ante la pobreza del mundo, pero ese sentimiento de aflicción o de pesadumbre, lo que te pueda despertar aquello, ¿lo vives desde el corazón o desde la creencia? Si lo vives desde la creencia, porque aquellas sabes que son calamidades, injusticias, y aquello te conmueve, simplemente estás desde el pensamiento, sintiendo una aflicción. Si sientes una experiencia, esa experiencia quizás sea muy dolorosa, pero te impide ser rico, porque sientes el sufrimiento de la pobreza. Si quizás la experiencia de las guerras te trastoca simplemente porque ves que la guerra es una injusticia y haces un racionamiento, puede ser que tu sensibilidad se siente herida, pero si realmente es una experiencia, la experiencia es dolorosa y no quieres formar parte de nada de lo que te pueda dar el militarismo y tomas una postura crítica, o puedes tomar una postura relajada o puedes no tomar ninguna postura, ahí vienen tus propias luchas, ¿no? Pero las experiencias que me refiero son muy simples, quizás no son profundas como las que quizás nos pueda tener sobre otras realidades. Es el hecho de tomar conciencia en el sufrimiento ajeno, que en cierta manera es el que te despierta el propio, y desde ahí pues actuar, vivir, sentir. De que el sufrimiento es lo que te hace vivir mal la experiencia espiritual, y lo he dicho dos veces, ¿no? Que te mueve a ser más espiritual. No, yo, ese era un dicho que dicen las, no sé si como un poco de justificante, para que la gente sienta mucha resignación, de que Dios envía más dolor a aquel que más ama. Sí, pero como lo has comentado dos veces, yo no creo que solamente sea esta evidencia de vivir el dolor de los demás para tú captarlo más. Que ahí, o sea, aparte una lección o algo se puede aprender, no solamente con el dolor o viviendo un dolor, también se puede aprender viviendo una alegría. Yo pienso que no solamente con el dolor. Lo aprendes en un estado normal, puedes aprender igual que sintiendo mucho dolor o sintiendo una alegría muy grande, puedes aprenderlo igual. No, no pienso que se limite solamente a sentir el dolor del otro. Sí, pero esto no me refiero solamente al dolor del otro. Esto es como lo que es cuando me estabas preguntando a Feli Gracia, que comentaste el mismo tema. Tú le especificaste bien qué clase de dolor era, porque él se hacía referencia que no creía era el dolor físico, era todo ese padecimiento, sufrimiento que más bien viene por la incoherencia humana que por el mismo deseo de avanzar, de mejorar. Eso crea una inquietud, crea una duda, crea un temor, crea cualquier grado que se le puede llamar sufrimiento. No sé. No, pero ya sé. Yo no he dirigido eso. Hombre, porque el sufrimiento quizás es una palabra que es empleada en términos radicales, extremos, graves. El sufrimiento es cuando a lo mejor, pues no sé, sea físico, cuando tienes, psicológico, cuando a lo mejor es un tramo de depresión profunda, la pérdida de algo. Pero, ¿sufrimiento se le puede llamar al simple deseo de ser mejor? Yo no lo llamaría, pero... Se llama sinergia, también es como, la fuente que hace que... Para mí el sufrimiento y el tener mucho dolor es la misma escala con la cual no puedo razonar. Después del dolor piensas, entonces razonas y tienes las ideas. El estado anímico que tú le pongas un nombre es como el amor, es decir, si tú le pones a la amistad, dices al cariño, al sentimiento fraternal, a la justicia y tal, dices cada cual es esto y lo que subyace no lo ves como amor, pues muy bien, lo sientes así y pues, yo lo que subyace en aquella inquietud, yo le doy el nombre al sufrimiento. Como lo que subyace en la amistad, la solidaridad, la justicia, la fraternidad, yo le puedo llamar amor. Sí, son conceptos. Pero te da una sensación de que cada cual tiene que vivir, pero muy bien, hombre, muy bien. Yo lo llamo dolor o sufrimiento, el mismo hecho de ser mejor. Pero cada vez que comprendes ese dolor o ese sufrimiento, pues lo vas asimilando. No, eso no quiere decir que no lo sientas. Pero quizá lo sientes desde una mayor comprensión, ¿no? No, ya yo lo entiendo también. Mira, Jai, tú, Andrés, ¿qué habías de decir? No, a corroborar lo que dice ella, que de la misma forma que se puede aprender algo del sufrimiento, pues también puede ser de la alegría, ¿no? Por ejemplo, de compartir algo con los niños o jugar con los niños, por ejemplo, te puede ayudar a o sea, si el hambre del mundo te da pie para comprender el dolor. Sí, para comprender el dolor, pues la alegría de los niños te ayuda a seguir por... A superar el dolor. Sí, o a seguir en lo mismo, ¿no? Si una persona aprende del dolor, quizás aprenda doblemente de la alegría. Si una persona aprende del desazón, del sinsabor, sí, lo que pasa probablemente es que aprenderá doble más cuando no estés también. Lo veo un poco más peligroso el dolor, porque puede parecer como apología, es decir, todas las técnicas, tanto que con las de yogas y gimnásticas y cosas de estas, apoyan lo que es el dolor. O sea, todo descubrimiento viene por el dolor. Ya para los niños pequeños, la letra con sangre entra, ¿no? Todo parece que está apoyado. O sea, el aprendizaje del dolor es lo más... Mortificar la carne. Sí, es lo más común, ¿no? Entonces parece que hay una apología del dolor. Es que en los pueblos hindúes, por ejemplo, hacen una apología del dolor. Y ellos dicen que la forma de aprender es a través del sufrimiento. Y la parte medieval española hacía lo mismo con la mortificación de la carne, los cilicios, el sufrir... Pero eso es que me parece peligroso, ¿no? Porque luego te viene... Toda la estructura del capitalismo está basado en esto, ¿no? Es decir, si quieres algo tienes que pasarlo mal. Es decir, no hay nada gratis, ¿no? Cuando el mundo realmente es gratis. Vendría a ser gratis. Es decir, hay, según los economistas, hay comida para 4 veces del mundo. Es decir, si falta pan, es porque... Que tú me dijiste en 2 páginas. Pero el miedo es constante. Pero el mismo hecho de que en una persona... Es que ya estoy en una persona que lo dice. El dolor, el hombre es el sin dolor, está separado de Dios. Es que está ahí, es que es verdad. Sí, pero el hombre lo que quiere es quitarse este miedo. Vamos a quitar este miedo y a unirnos a Dios, sí. Quitar este temor, María, quitar este dolor. Y después me leerás del principio. Un trozo hasta que yo te diga basta. Pero yo en parte entiendo pero lo que dices. Pero es que la persona que comprende el dolor, esa misma comprensión le da una alegría tremenda. Pero en parte yo entiendo a Jaime desde el punto de vista de que hay personas que a través de una experiencia dolorosa han despertado la conciencia. Y entonces han dado un salto importante en su vida, ¿no? A través de una experiencia traumática. Y el dolor no solo es que te machaquen el dedo con un martillo, dolor es ansia, impotencia, fragilidad. Todo esto son fases de dolor, a lo mejor menos agudas, más agudas, pero todo esto son el tener el ansia de verte mal, mirarte, ver que no te gustas. No me refiero físicamente, me refiero espiritualmente. el querer mejorar, porque un día haces una mala acción, por ejemplo, ¿no? Y estás, no estás satisfecho contigo mismo, ya estás sufriendo, pues a través de este sufrimiento viene el cambiar. Puede venir el cambiar, no viene, puede venir el cambiar. Sufres porque no estás contento contigo mismo, con tu acción. Entonces esto te produce una rebelión. Tú te rebelas contra ti mismo, contra otra situación externa. Y entonces estás, pues, mejorando. En este caso se puede decir, gracias al dolor hay una mejoría. Bueno, pero a lo mejor ves una situación alegre, vives una situación alegre y también recapacitas ante la vida y puedes mejorar. O sea que... yo estoy de acuerdo con vosotros dos, que creo que habláis de lo mismo, ¿no? ¿Sufrimiento conduce a la, conduce al perfeccionamiento? Sí, y la alegría también puede conducir, y un estado de... tal vez donde no hay mejoría, está siempre igual, es cuando ni hay alegría ni hay sufrimiento. Siempre está normal, ¿no? Sí, en un estado amorfo, ¿no? En este caso, sí. Un estado amorfo en el que no hay altos y bajos. A lo mejor estos altos y bajos son necesarios, son como empujones para despertar la conciencia, teóricamente. ¿Y no creéis que quizás para superar un poco todo ese aprendizaje de dolor o alegría, altos y bajos y tal y que cual, una buena dosis de comprensión de las cosas que nos van ocurriendo pueden hacer ver más que, por ejemplo, padecer algo y sufrir por algo para darte cuenta, o una gran alegría y un entusiasmo y una cosa que te desborda? Es darte cuenta de lo que estabas viviendo, lo que pero, has vivido. Pero de manera universal, ¿no? Una cosa de manera igual, yo lo digo. Te das cuenta porque... Como lo que se hablaba allí, ¿no? Un auténtico estado de conciencia. Yo es que me acuerdo algunas veces de lo que dice Cayetano sobre Francisco de Asís, lo de la noche oscura. Hay algunas veces que comenta aquello de que sí, que llega un momento en que no padeces tanto con las cosas. No, es esto, ¿no? Y en nosotros, incluso, yo creo que si analizando un poco nuestra vida en estos últimos años, creo que hay mucha diferencia de lo que había antes a lo que hay ahora. De lo que a lo mejor en un principio era un granito de arena y nosotros lo veíamos como una montaña. Ahora la montaña es un granito de arena. Pero claro, es parte de la evolución. Por eso, supongo. Entonces, forma parte de la escalera, ¿no? Claro. Entonces, según donde estés, será más granito o menos granito. Ya. Pero a la hora de hablar con otra persona, es que claro, la otra persona, ¿cómo lo ve? Como lo veías tú hace 5 o 10 años, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha cosa y tal. Todos los extremos son negativos. Por eso, la alegría completa y maravillosa no creo que exista. Y el sufrimiento eterno tampoco existe. Bueno, o sea, pero supongo... Todos los extremos, tal un desastre, no es bueno. Y la alegría extrema tampoco creo en la alegría. Sí, creo que una cosa intermedia es lo suyo, ¿no? Además, porque nosotros lo vivimos, no es una cosa fantasma ni ideológica. Porque lo que vivíamos antes a lo de ahora, creo que hay un abismo, una diferencia, es un abismo. Si todo lo que comemos fuera maravilloso, no habría diferencia entre lo bueno, lo menos bueno. Nuestro paladar estaría mal dosado, todo sería maravilloso, ¿no? Hay cosas más amargas, dulces, hay una variedad. Igual que hay una variedad en el aspecto espiritual, no puede ser todo igual, todo por el mismo casero. A nuestros niveles, a otros niveles no. Pero a nuestros niveles, bueno, Cayetano me dice que le da otra vez al principio de esto. El creador del infinito universo es mi Dios. Sin acudir a mi descendencia de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, ni acudir a las sencillas enseñanzas de Cristo que han llegado hasta mí de forma oral, de padres a hijos, ni acudir a mis propias experiencias espirituales, pero sí razonando, ves y comprendo que alguien o algo ha hecho posible mi existencia, ya que yo no me he creado a mí mismo. No puedo negar, pues, a mi creador. Me engendraron mis padres, y mis padres por sus padres, y así hasta llegar a los primeros seres humanos, que alguien los creó o se crearon a sí mismos. Pero tanto de una manera como de otra, tengo pues mi creador, que me ha creado, y no puedo negar a mi creador. Y al ver estos seres creados, plantas, animales, el sol, la luna, las estrellas, etc., ves algo del infinito universo, y ves más y mejor la grandeza de mi creador. Y si yo llamo Dios a mi creador, estoy en mi derecho, pero lo están también otros seres humanos en nuestro mundo, y también están en su derecho, que niegan su creador, o sea, los llamados ateos, que no sabemos si lo son de dioses muertos de todas las religiones, pues yo mismo soy ateo de dichos dioses. Pero yo lo tengo muy claro, no puedo negar a mi creador, mi Dios. Ni vos. Yo era, se puede decir, un niño en la Plaza de la Paja, tenía 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, estas edades, porque empecé a trabajar de aprendiz de herrero a los 9 años, y comprendía tan claramente, claro, aquí ya pasamos a otra historia muy profunda, o llevo un poco de ventaja, pero toda esa ventaja está al alcance de todos. Que recuerdo que la Plaza de la Paja era planta baja, pero hacía una especie de altillo arriba para dormir. Y en casa teníamos un mueble que no sé en castellano cómo se dice, un quinterano, Tani. Una cómoda. Sí, y encima teníamos una vitrina ya muy vieja, y dentro, el crucifijo que tenemos allí dentro, que algunos ya habéis visto. Y en el portal de la calle no había vidrieras, eran 2 puertas, y había 2 escalones. Y cuando llovía, y además había una canal casi al lado del portal, ¡bum!, todo el agua se caía. Yo, siendo un niño, pues me asustaba. Cuando veía que nuestra madre, la abuela, en fin, recogían el agua allí con trapos y qué sé yo. Y me subía corriendo los, a lo mejor, 7 u 8 escalones. ¡Tú, Jesús, tú! ¡Que pare de llover! Bajaba y aquello se paraba de llover. Yo subía otra vez. ¡Gracias! ¡Ahora me voy a jugar! Ya tenía 14 años, en la calle San Miguel, y allí tenemos la foto de estas casas que ya no existen, y ya tenía 13 o 14 años, y empezamos las reuniones, yo un poco dirigido por el mi abuelo, está bueno. Pero, caramba. Ah, claro está, me decía a mí mismo. Si quiere llamarle autosugestión, lo mismo este es. Este señor, este, el que lo ha hecho todo, este creador, este Dios que dicen, está. ¿Qué pasa aquí si yo me pongo siempre en contacto con él? Llegaremos a ser amigos. ¿Ah? Y entonces ya me cogió que Mallorquín decimos brusque, de ir a recorrer Mallorca a pie, montañas y... Ah, no, la cosa está clara. Si yo le doy la espalda a Dios, al que me ha creado, no haremos... No es para ti la cosa. Además, yo veo toda esa porquería social y esta cosa, que ya en la Plaza de la Paja ya me llevé un golpe fuerte de aquellos niños que jugaban conmigo, y yo jugaba con ellos, y en fin. ¡Hala! Ahora tú, de aprendiz de herrero a Tirí, en este, la herrería, 9 años. Y unas pocas semanas de escuela y punto. Y otros niños, en el colegio de los franciscanos y los jesuitas, que están cerca de la Plaza de la Paja. Porque en su casa había dinero para pagarles aquellos colegios, en nuestra casa no. Pasan 2 años y... Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya empecé a ver esto de ricos y pobres, explotados y explotadores, sí, pero ¿qué pasa aquí? Si yo me voy por esta parte de la pillería, tendré que ser tan pillo como ellos si quiero sobrevivir sobre esa porquería social. No, pero no me va bien esto. No, porque si yo siempre he confiado en este Dios, que en aquel momento de niño ya lo veía en aquel crucifijo, ah, no, no, no. tengo que confiar en él, no en la comedia humana. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¡Maestro! ¡Adelante, que yo te sigo! Caiga quien caiga. Y ahora, mientras vosotros estabais discutiendo todo esto, yo pensaba, caramba, hay que ver la cosa tan sencilla como es y lo que se complica. Y es normal esto. Pero hay personas, y allí presentes seguramente, bueno, nosotros somos Magdalena, yo, mi hermana, somos algunos que ya no tenemos a nuestros padres, han fallecido, y otros también, algunos de aquí, pero imaginemos que tenemos nuestro padre o nuestra madre vivos. ¿Quién se atreve de hijo, el hijo o la hija, a ir a los vecinos o a ir a otros pueblos, que en este caso se dice buscar cinco patas al gato, o buscar en la María o esterrat, o se coine que sigue en esterrat, buscarla por la cocina y que esté en el tejado? ¿Quién se atreve a ir a gente extraña a consultar, a discutir las cosas de su padre, de su madre? ¿Quién se atreve? En el plano, en el campo humano, sí. Es una comparación que hago, porque el padre o la madre puede estar disgustado con el hijo, o el hijo con el padre o la madre. Pero imaginemos que no están disgustados. El hijo, la hija, acude al padre, a la madre, y de forma directa. Imaginemos ahora, no sé si ha venido Juana, pero Juana con la pequeña suya, y Jaime con la Esther, en fin, la Lucía, en fin. No, son pequeñitas, pero ya empiezan a dar un poco de saltito. Imaginemos que la Esther se va a la vecina a pedirle algo para comer, o un caramelo, o un bombón, o a decirle, quiere decir a mi papá o a mi mamá que me dé esto, que me dé lo otro. Ya estamos liados. ¿Qué dirán los padres? ¿Qué dirá Jaime? ¿Qué dirá la Lucía? ¿O qué dirá Juana? ¿O qué dirá Pablo? La cosa está clara. ¿Veis cómo todo encaja? Lo que he dicho hace un momento, Castro, si Jesús ha existido o no ha existido, yo no sé vosotros qué pensaréis, pero yo sé cierto que ha existido. Y por su boca habló el Cristo, el Espíritu Universal, este Mesías tan desconocido de judíos, católicos y protestantes. Y lo dice tan claramente. Buscad primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Y si el sufrimiento, y si por aquí, y si por allá, y si la meditación, y si estudiar esto, si estudiar lo otro, y si pensar así, y si pensar asá, acudamos al Cristo, al Espíritu Universal, al Creador nuestro, que es luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. No estoy avergonzado, ni mucho menos, de lo que ahora voy a deciros. No sé, me parece que no lo he dicho nunca. Pero como que vosotros, aunque no os deis cuenta, o no lo veáis tan claro como yo lo veo, yo veo que sí que avanzáis mucho, y en este caso podríamos decir frases humanas, así, a toda máquina. Pero cuidado, no convirtáis vuestra propia vida espiritual, que ahora avanza, que parece que la máquina del tren de vapor, que los brazos te empujan a las ruedas y empieza poco a poco, llega a una velocidad enorme. Cuidado, que no sea simplemente social, política, humana, de ricos y pobres, de explotados y explotadores, de injusticias humanas, ya lo sabemos. Pero el verdadero Hijo de Dios, que lo somos todos, hombres y mujeres, el verdadero apóstol, el verdadero sacerdote de Dios, que está en comunión continuamente con el Padre, con nuestro Creador, y no me pidáis si es redondo o cuadrado, porque yo nunca lo he visto, pero sí que lo siento, y vivo su espíritu, y trato de vivirlo continuamente, y predicarlo a los demás, ahí está. Este os dirá continuamente, cada segundo, lo que tengáis que pensar, decir, hacer. No acudáis a las ramas, acudid al tronco. Llega un momento, ha llegado el momento en mi vida, que hace años, que me he dado cuenta que ya no necesitaba ni libros sagrados, ni Biblia, ni religiones, que ahora lo que yo decía a José, si había hecho el resumen de aquel mensaje, que son 3 o 4, José, páginas, y después, ahora José lo arregla en 2, me parece, 2 cuartillas. Que ya hablo muy claro de toda mi trayectoria espiritual desde niño hasta ahora, que ya supero todo esto, no necesito Biblias, no necesito religiones, no necesito, pues, posiciones de loto, como se dice, del budismo, meditaciones de toda máquina, de toda... No, la cosa... Es tan sencilla, y la he vivido siempre tan sencilla, que ahora voy a lo que os decía antes. No estoy avergonzado de contaros ahora, en un plan familiar. Sí, ya sé que después habrá un poco de cosas raras en vuestras mentes, pero todo es bueno, todo es positivo. En la Plaza de la Paja, recuerdo, y recordaréis algunos, de cuando yo he contado que me llevaba una pandilla de niños y niñas a la iglesia del Socorro, y un herrero, un joven de unos 20 años, tal Juan, cada vez que nos veía, que yo tendría en aquel momento 8 años, 9 años, en fin, así, decía, nos veía la pandilla, que éramos a veces 40 o 50 niños y niñas, el cura se asustaba y nos echaba fuera. Y allí un hombre, pues, recuerdo, que cantaba. Y en Mallorquín, que me parece que una vez ya te lo dije, María, lo traduje, decía, más o menos así, me acuerdo de este trozo, que decía, els al·lots de Déu se'n van en Sant Joan, que va davant, Sant Pere li va darrere com si fos un al·lot gran. Passaven los anys, els al·lots, què és això? Se'n van en Sant Joan, en Sant Joan, que va davant. Los chicos que iban con Juan, que va adelante. Y yo ya en aquella edad de niño, y ahí está el punto básico de todo que, de hoy, que quiero daros idea clara, porque, ¡ay, caramba! Yo decía, caramba, empiezo a recordar, pero ¿cuál? Y el maestro decía, no te pases, ¿eh? Y recuerdo que por la calle de la Plaza de la Paja, a la Plaza de Socorro, y a 50 metros, 100 metros, una cosa muy pequeña, corta. Los niños y niñas que venían conmigo, la pandilla, porque era el jefazo yo. Y ahora, ¿qué has dicho, Cayetano? ¿Qué he dicho? No, nada. ¿Cómo? Pero, y tú movías los labios, tú hablabas. Y alguno... Si yo he oído que decías... Para nosotros que estaban. Sí. Le tenía yo que confesar a los niños, a la pandilla, porque los pequeños hay que ver que ponen una oreja y por la calle con ellos jugando hacia la iglesia aquella. Pues yo, por mí mismo, pero a veces pum, se saltaba un poco la cosa, aquello que a través de toda mi vida he hecho día tras día, año tras año, siempre para nosotros que están en el que están sí y mientras no lleguéis a esto nunca estaré con Cristo, con el maestro. No vayáis por las ramas. Sois apóstoles de verdad. Y no os pongáis contra los ricos, ni contra los sacerdotes ni militares. No os pongáis contra nadie, porque el médico no está contra el enfermo. Trata de curarlo. Pero nadie es médico si no ha estudiado la carrera primero. No perdáis el tiempo en buscar cinco patas al gato. Primero Cristo, que es el Espíritu Universal de Dios. Nuestro creador, mi padre, vuestro padre. Señor, maestro, ayúdanos, ilumínalos. Y por favor, no creáis que sean experiencias de un viejo cargado de tonterías. No. Porque cuando se tiene 8 años o 9 años, no se es un viejo. Y ahora me siento tan niño como en aquel momento. Lo único que me sabe mal es que Magdaleno, mi hermano, tienen que ponerme esto. Y esto, porque las manos, el sufrimiento, pero gracias, Señor, gracias, maestro, que me das estos sufrimientos que no son sufrimientos. Ahí está. Un verdadero sufrimiento del espíritu es no poder tener clara la idea del Padre, del Creador. Y no entendáis de que el cristianismo, la cosa espiritual, es tristeza o llorar. El maestro, el Cristo, el Jesús de Nazaret ha llorado muchas veces y llora, pero también nos reímos, ¿verdad, maestro? Y mucho que nos reímos. Lo que pasa que yo comprendo el dolor que siente mucha gente con las noticias del mundo y las guerras y el hambre y estas animaladas sobre los niños y todo esto. Pero cuando digo y maestro, me dice, pero tú, a tu edad espiritual, aún me preguntas esto. Es para ellos. Yo comprendo perfectamente todo esto. Y nunca he sentido odio a los grandes asesinos de la tierra, ni a un Nerón, ni a los que mataron a un hombre, muy buen hombre, en la cruz. Nunca he sentido odio ni para Hitler, ni Mussolini, ni Franco. ¡Nunca! Pero sí he tenido que sufrir con los que han sufrido por causa de estos. Pero es que tenía que pasar así todo esto. Es que tenía que ser así. Pero no perdáis el tiempo en, ya digo, buscar cinco patas al gato. Está bien que leáis la Biblia, que leáis libros. A mí me ha gustado mucho también leer. Está bien artes marciales. Está bien todo lo que queráis. Pero no tenéis que deteneros ahí. No perdáis el tiempo. Pensad por un momento en el tren que marcha y se detiene 4 o 5 minutos en una estación. 5 minutos. Y el revisor: viajeros al tren, que solamente son 5 minutos, venga, venga. No perdáis el tiempo en la estación, horas, días y años, porque perderéis el tren. La cosa está clara. Un momento de descanso está bueno. Y está bien chistes y está bien comer gambas. ¡Gambas! Y está bien comer un trozo de pollo. Pero está bien no comer nada de todo esto, como hace María, supongamos. Todo está bien en unos minutos que nos detengamos en la estación. Porque todas esas son tonterías. Pero mirad, si vamos a discutir, imaginemos si pollo sí, si pollo no. Si gambas sí, si gambas no. Si verduras sí, si verduras no. Y el tren se va. ¡El tren se va! Y quedamos en tierra. ¡Ah, no os entretengáis con tonterías! La verdad os hará libres. Buscad primero el reino, de Dios. Y vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Sea en mallorquín, en catalán, en ruso. O sin palabras. Porque yo, claro, de niño, así. Pero después pasan los años y ya no necesitas decir palabras. No sé. Si habréis entendido un poco que este mensaje, con todo lo que se ha leído, es todo uno. Yo puedo imaginarme aquella gente, después de este feliz gracias de la conferencia, vosotros hablando, y aquella gente que en general seguramente tenían alguien, cosa intelectual, dinero, negocios, la gente que escuchaba seguramente sería así. Pero a oscuras, no hay luz. En aquel momento aquella gente seguramente no tenían luz de nada más que la cosa intelectual, claro. Y vosotros tratasteis de dar un poco de luz, claro. Lo que me decía un muy joven hace años, en el Teatro Balear, todo oscuro, las ventanas cerradas, todo oscuro, y las luces apagadas. Se ha apagado la luz, ¿sí? Todo oscuro. Y a veces pasaba esto con la hierba. Se quedaban la cosa oscura, ¿no? Y empezaba uno a encender una cerilla, un encendedor, una llamita pequeña. Y aquel joven me dijo, ¿ves? Hay que ver, somos unos cuantos centenares, o miles, porque el Teatro Balear y el lírico eran de mucha gente aquello, y una lucecita pequeñita y se veía, todo el gente veía aquello. Después más, y hasta que se encendía otra vez la electricidad y nada. Pero aquella llamita, todos lo veían. Vosotros sois la sal de la tierra, la levadura. Nosotros formamos este grupito de cuatro pelagatos, dice Castro. Pero hay algo muy importante, y lo dice José en su carta allí. Los pobres no tenemos nada en el mundo. Pero si queremos, podemos tener toda la riqueza universal. Buscamos a Dios, lo tenemos, lo vivimos, y entonces ¿qué pasa aquí? Los seres humanos, de tejas abajo, los ricos y los pobres, la humanidad dividida. Los ricos tienen el poder político, el dinero, las armas, las obras de arte, en museos, en casas particulares. Un obrero nunca puede tener o ha tenido un Murillo, un Rafael, un Goya, un Velázquez, una estatua de tal o cual. Solamente son los ricos que tienen todo esto. El obrero, una casita, un trocito de tierra, pero los grandes tienen grandes terrenos, montañas, pueblos, naciones, lo tienen todo. Lingotes de oro, toneladas de oro, la bomba atómica, todo lo tienen los ricos. Los pobres, nada, muy poca cosa. Y, claro, después el egoísmo de muchos pobres les hace ver la cosa al revés, en lugar de la luz hay la oscuridad, y solamente quieren tener aquello que tiene aquellos. No, déjalos. Déjalos, busca a este Dios que te ha creado, búscalo en ti mismo, piensa, reflexiona, pero en el sentido sencillo, y todo lo que has leído por aquí, por allá, o te han dicho unos y otros, lo pones a un lado. Imaginemos que cuántas veces he hecho el ejemplo de ahora yo voy a hacer, yo estoy en casa de Cayetano, escucho estas cosas, me voy a casa, pienso, bueno, voy a retirar todo lo que se ha dicho de cartas, de lo que dijeron aquellos amigos allí en el gran hotel, el mensaje de Cayetano, no, voy a ver qué es lo que yo digo y pienso. ¡Yo! Ahí está. Ahí está. Y a veces hemos resumido aquello de, bueno, ya tuve que decir a aquel hombre de, ¿cómo se llama? De Jaume Vicente. Sí, de Alcoy, Vicente de Alcoy. Ahora dime tú, háblame tú. Y esto lo he dicho ya muchas veces a mucha gente, pero a este hombre, que reúne gente allí en su pueblo y tal. Hace reuniones los viernes, háblame de Dios, del Espíritu, cielo, infierno, la vida, de cosas espirituales, háblame de todo esto, ¡pum! Pero no me digas nada de lo que te han dicho los demás, de lo que te han dicho, has oído o has leído, ni Biblia, ni libros, ni conferencias, ¡tú! ¡Háblame de estas cosas! ¡Tú! ¿Y qué pasó? Que se puso así. Y iba al museo, yo estaba sentado ahí. Es que sí, es que no puedo, estoy a cero. Y ¿qué eras tú, María? ¿Qué dijiste? ¿Eres tú, María? No, María Julia. ¿Ah? ¿Ah, no? No, sí, la hermana de Miguel, sí. Que dice, me dice a mí, dice que está a cero. No sabe qué decir. Ahí está. Empezar de cero. ¿Y por qué se está a cero y no se sabe qué decir? Imaginemos que las cintas que están aquí ahora grabando pueden hablar. Señoras cintas, ¿qué podéis decirme vosotras? Bueno, no podemos decir nada si no nos han grabado nada. No sé si entendéis un poco esto. Si no se graba nada, la cinta no dice nada. Si en la mente no grabamos lo que nos dicen los demás y lo que leemos y vemos, ¿qué pasa aquí? Hay muy poca cosa. O no hay nada. Pero esto es bueno. Porque es así. Tienen que empezar de cero. Cero. Desde el nuevo hombre que ayer se discutía en esta conferencia del Gran Hotel. El nuevo hombre. O ser necesario renacer. Y no solamente en reencarnaciones. Ahora mismo. Renacer. Mandato tirar por la borda, como dicen en la marina, y todo. Y si no queréis tirarlo, archivarlo. ¿Y ahora qué? Empezaremos de cero. Y un joven me decía un día, es que yo empezando así, pues, yo te diré, si me ha creado alguien, pues, a este que me ha creado, le llamaré Albaricoche. Exacto. ¿Quién puede negarte a ti que a Dios se le llames al maricote? ¿Quién puede negarlo? ¿O prohibírtelo? Nadie. ¿Qué tiene que ver si decimos al maricote? ¿O Santo Padre? ¿O Dios? ¿O Creador? ¿O Mente Universal? Quietano, ¿eh? Una pregunta. Cuando estabas comentando lo de pequeño, que te ibas con los amigos a por ahí a hacer trastadas y que un herrero cantaba esa cancioncilla, ¿eh? Yo me daba cuenta que cuando has empezado a cantar con tu mano izquierda, señalabas el aparato de música. San Juan va avanti, San Pedro va a darrere. Y cuando has decidido el nombre de San Pedro, has hecho una pequeña inclinación señalando el casco. ¿Esto ha sido un efecto visual errado o ha sido algo espontáneo de tu parte? ¡Qué Yo he visto desde aquí, yo he visto desde aquí, cuando he dicho el nombre de San Pedro, como con el dedo hacía una pequeña inclinación, ¿sí? Como si señalase. ¿Perdona, Conde? Sí, sí. Recuerdo ahora, sí. Pero... ¿Eso ha sido espontáneo pero hay detrás algo...? En otra ocasión, que María vino bastante alterada, un poco triste, porque se le había discutido demasiado esto del librito que ha escrito, y de esa forma también espontánea, ¿qué te dije yo, María? Y no creáis que sean arreglos míos, no. ¿Qué te dije, pero? Y con voz fuerte le grité: ¡sigue adelante, Marta! No creáis de nada. Lo que pasa es que a veces me voy de la lengua. Esto sí. Con nosotros te puedes... A veces me paso. No pasa nada. A veces me paso. Y no me habéis dicho vosotros, Jaime me habló un poco, no, y también tú, María, esta mañana, de... Nunca me acuerdo. Félix, gracias. ¿Qué se siente él? Juan, la reencarnación de Juan. De poder hablar yo con este hombre y que se despojara delante de mí de toda la porquería de estudios y de cosas raras y de mentalidades tontas, en fin. Tú te sientes Juan, pero de verdad. La cosa está clara. Es Juan. Es muy difícil todo esto para entender cuando el niño es pequeño, claro. 6 años, 8 años, estas edades. Hay una serie de cosas en la vida que no las entiende y tiene que crecer. Si el espíritu no crece, ¿cómo puede entender Juan? Claro que sí. Pero, maestro, enséñanos a Dios, el Padre. ¿Cómo? Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, dice Jesús. ¿Y aún no me has conocido? Quien me ve a mí, ve al Padre. Y cuando la oración del Maestro del Cristo por boca de Jesús, Padre, te pido que estos, listos, todos, así como tú y yo somos una cosa, que estos también sean en nosotros una cosa. Después Pablo, que en esto no ha caído la teología católica ni protestante, en esta gran verdad, dice, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ah, Bardalero, tú la sabes larga. No dijo, Jesús vive en mí. Porque Jesús el hombre, el carpintero de Nazaret, era un ser humano. Y un ser humano no puede vivir dentro de otro ser humano. Pero Cristo, el Espíritu Universal de Dios, ¿sí? Y todo encaja después con el llamado Apocalipsis, tan poco entendido y tan manoseado, tan manipulado, que hay un montón de cosas que son disparates, porque han traducido disparates, pero la bestia está ahí y el ángel, y la bestia y el ángel están en cada ser humano. Se trata de coger a esta bestia, matarla, archivarla, degollarla simbólicamente y empezar a alimentar el ángel, y crece el ángel y se convierte nada menos. Vosotros sois dioses, dice la Biblia, pero no es porque lo diga la Biblia, sino que te das cuenta que aquellas palabras que oye Moisés en el monte Sinaí, cuando él le dice, ahora iré al faraón, y el faraón me dirá, ¿quién te envía? ¿Qué Dios? Porque en aquellos tiempos, y por desgracia en estos tiempos también, hay muchos dioses, y eran, y son, materiales. Gobernantes, reyes, el dinero, el poder. Bueno, pues tú vas al faraón y le dices, me envía el que es. Y me ha dicho que yo soy el que soy, por lo tanto me envía el que es. ¡Es! Y nosotros no somos nada sin que hacíais. Por esto, veis como todo encaja. No tengáis dioses ajenos delante de mí. Dice la Biblia en el Éxodo: no tengáis dioses ajenos delante de mí. Los judíos, esperando a Dios que está en la montaña, Moisés, se forman un becerro de oro. A través de la historia humana se buscan dioses y dioses y dioses, menos a Dios. No hay más camino que este, el ir al Padre, al Creador, al que te ha creado, y poner toda tu confianza en el que te ha creado, consultarlo todo en el que te ha creado. Y una vez una mujer me decía: pero si yo no lo veo, yo hablo, yo rezo y no veo a nadie. ¿Y después qué? Si me contesta, serán ideas que tendré yo, si la cosa está clara. Pero tú insiste en que sea él que te guíe, no tus ideas, ni las ideas de los demás. Y ahí está esto de tu verdad, mi verdad, la verdad de cada uno. Nos sirve para, como zapatillas para andar por casa. Estas pequeñas verdades para ir a la verdad. Ahí está, la verdad. Tu verdad me ayuda, mi verdad puede ayudarte. Pero si yo voy detrás de tu verdad o tú te vas detrás de mi verdad, seremos dos ciegos. Y ya lo ha dicho muy claramente el Maestro, el Cristo: si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Y a través de la historia humana, millones y millones de seres humanos se caen. Después todos son lamentos. Me han telefoneado una señora que viene a veces por allí y me ha dicho: puede enviarte una familia, que unas personas que te necesitan. Sí, pero les has dicho que allí nada de curanderismo, de espiritismo, de cosas raras. Sí, sí, sí, pero necesitan una buena dosis de espiritualidad, de que les hables de Dios. Tienen muchos problemas y ¿qué pasará allí? Vendrán esta semana que viene, la semana que viene, pero ya me han telefoneado los interesados. ¿Os ha hablado bien de esto? Y sí, sí, sí, Cayetano, pero tendrás que ayudarnos. Muy bien. A través de toda mi vida, centenares, miles de personas: Cayetano, ayúdame, ayúdame, ayúdanos. Y yo repitiendo lo mismo: esto y esto y esto, a Dios ir al Padre y tal. Miles de personas. Pero miles de personas les ha entrado por allí, les ha salido por allí. ¿Qué pasa aquí? Es bastante fuerte todo esto, es muy difícil sentirse un poco anarquista del espíritu, ¿verdad? Y hacer aquello de acción directa. El anarquista, la CNT, yo tenía 14 años y ya me afiliaron a la CNT para poder trabajar de yesero y tal, y acción directa. Yo decía: eran maestros, acción directa en el campo humano del sindicalismo, el sindicato, los obreros, las empresas, directamente al empresario. Ahí hay esto. Caramba, maestro, caramba. Maestres que tienen razón, es acción directa. Y cuando tú oras, rezas, tienes que hacerlo en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces es cuando entendemos aquello de que el velo se rompió. Este velo que a través de la historia humana te ponen las religiones, te ponen las filosofías, te ponen las políticas y te ponen las circunstancias de la vida, este velo que no te deja ver la luz. ¿Por qué? Tira abajo este velo, acción directa, tú que me has creado. No sé cómo eres. Ni sé si al principio el ser humano era un átomo, cuando te dicen que hay dentro del átomo iones, protones, electrones, o si era una hierba, un granito de arena, un pescadito pequeño, un microbio. ¿Alguien creó aquello? ¡No! ¡Nadie! ¡Esto se ha creado solo! Estamos en las mismas. ¿Qué digo aquí? Alguien o algo ha hecho posible mi existencia, y este alguien o algo la sabe muy larga, porque en cada ser humano ha puesto allí una máquina, un cerebro, que esta mesa, estas sillas, la ropa, la luz, y bueno, y no hablemos de tantos inventos y tanta cosa que hay sobre este mundo, y todo sale de del cerebro del ser humano. Y aquí sí podemos citar unas palabras de la Biblia. Aunque no la necesitemos, llega un momento que no la necesitas, pero puedes hacer comparaciones. Y los profetas dicen, ¿cómo? La cosa está clara. El que ha hecho el ojo no verá. El que ha hecho el oído no oirá. Y ahora podemos, ¿qué diremos? Pues ampliar esto y decir, ¿cómo? Y el que ha hecho mi cerebro no pensará. El que me da ideas no tiene ideas. Hace algún tiempo que Castro me presentó el médico, que trabajan juntos, yo sentado allí y él se sentó allí. Cayetano, yo soy agnóstico y ateo. Bien, nos entenderemos, pero porque tú te has creado, Castro tampoco ni yo, nos estaba sentando ahí. No nos hemos creado, alguien o algo nos ha creado. ¿Te has creado tú? Se llama José. Sí, no, yo no, ni Castro ni yo. ¿Podemos negar a nuestro creador? No. Entonces, ¿dónde está el ateo? El agnóstico. Es que me dice, nunca había oído hablar de esta forma a nadie. Esta cosa tan sencilla. ¿Dónde están los ateos de Dios? Yo hasta hoy no he conocido a nadie que se haya creado a sí mismo. ¿Lo conocéis vosotros? Ah, me han creado mis padres. No, no te han creado. Son fotocopias que están haciendo de padres ahí. Y muchas veces muy malas fotocopias. Al final, la censura. Al final no ha contestado Jaime. Porque todos podemos ser Juan, todos podemos ser Pedro, todos podemos ser... Se me ha dicho muchas veces a lo largo del tiempo, ¿eh? O sea, hay que... Sí, ya. Hay que respetar. Tú eres una cabra que balaba en este mundo. Pero todos podemos ser cabras, así que tú también puedes ser cabra. A ver, no hay ningún famoso que quiera ser Judas. Porque todos quieren ser Juan, Pedro, Pablo. Pero no hay nadie que diga, yo era Judas, yo era el romano que le pegó un puntapié al maestro. Nadie quiere ser... Nadie sabemos quién éramos ni quién dejáramos de ser. Vamos. Yo no tengo ninguna experiencia propia. ¿Eh? Calla, Pedro, calla ya. No tengo ninguna experiencia propia, tranquilo. En ese aspecto. Pero... No, ¿Hay una cuestión personal? No sé, pero... Adiós, Judas. Pero no sé... No sé... Y es ahí... Es ahí donde... Iscariote. Se pueden decir las cosas un montón de veces y no entenderlas. No sé, a veces he leído o he oído decir que sí, escuchan, pero no oyen, no oyen, no escuchan, no sé. Ahí la diferencia entre oír o escuchar. Y, ¿Qué acabo de decir yo ahora sobre Juan? Que si viene Feliz Gracia y me dice que él es Juan. Claro. ¿Qué es Juan? ¿Ahora? No, si ya te entendí. ¿Qué hay detrás de esto ahora? ¿Qué quiero decir con esto? El espíritu universal. Pues que en cierta forma le das un aliciente para que continúe adelante y no se quede estancado. ¿De? De seguir adelante y que no se quede estancado. Que si se pone un maestro muy alto, lo menos que tendrá que hacer será igualarlo, ¿no? No, pero no es sí, no es no. A ver si captáis la idea. Para contestar aquí. Que se cree muy orgulloso, muy vanidoso. ¿Eh? Que se cree muy orgulloso, sí. No, no, no. ¿Qué podemos añadir más? Antes de llegar a Dios y todo esto. Personas. Juan, Pedro, Juan... Espíritu. Espíritu universal. Que todos podemos ser y hemos sido y somos Judas. Ahí está. Entender la cosa clara. Y esto mucha gente no lo entiende. Ah, sí, yo he sido Juan... Yo he sido San Pedro, yo he sido la Virgen María, yo he sido Santa Teresa. Y claro, y la gente escucha aquello, y tanto los que dicen esto como los que escuchan están en la oscuridad y no entienden la cosa. Porque de entenderlo dirían yo, soy Juan. Pero soy Judas. Así de claro y de sencillo. ¿Qué pasa aquí? Esto, para dar la enseñanza, yo te entiendo ahora, esto está bien para la enseñanza, pero ¿eh? Hay un ente espiritual que un día estuvo encarnado en una persona que se llamaba Juan. Esto ya es otra cosa. Esto es harina de otro costal. Pues a esta harina se refería Jaime. Pero este ente, este espíritu, que se llamaba Juan o Judas, y aquí lo llevo ya a decir aún es más fuerte, este Juan, este Judas, y hace un rato que yo trataba de aclarar la cosa también con Hitler, con Mussolini, con Franco, yo comprendo que todo esto es muy difícil de entender, porque claro, el espíritu. Pero este Juan, o este Judas, o este rey Herodes, o este Pilatos, o estos romanos y judíos que crucificaron a Jesús, o este Franco, o este de Chile que se llama Pinochet, todos estos, ¿qué son? El mismo espíritu que Juan y Judas. Exacto. Son Dios. Ahí está la cosa. Que es lo que no entiende la teología católica ni protestante, que te dice, y ponen en los evangelios, que Jesús después resucita y se pone al lado, se siente al lado de Dios. Que Dios predica, que Dios entiende en esto, que puede sentarse uno al lado de Dios. Supongamos las distancias de Andrés aquí a Castro, supongamos, hay una distancia, este vacío, ¿eh? De allí a allí que hay 4 metros, bueno, ¿queréis decirme en este espacio, sin contar hacia Andrés Nigen, dentro de este espacio. Ahora yo pongo la mano así. O así, o así. Estoy en el lado del vacío. Y el lado del vacío. ¿Por qué? Sí, el lado de este vacío. Pero si aquí hay otro vacío, ¿dónde está el lado de Dios? Ya, pero son católicos, se les puede... Es infinito todo, es Dios infinito, no tiene límites, por lo tanto, todo es Dios. ¡Todo! Claro, quiere decir que Dios es un tirano, es un Franco, o un Mussolini, o un Hitler, es muy fuerte para la mente humana. Pero cuando el espíritu avanza, ya no lo ve tan fuerte. Es decir, ya no ve las cosas tan difíciles como... Pero si decimos, este ser humano está en el hospital, sufre, o sin estar en el hospital, en la clínica, sufre, en su casa, sufre. ¿Cómo sabes que sufre? Llora, grita y sufre. Y claro, y decimos que sufre por las cosas aquellas, pero si aquel ser humano está así, no grita, ni llora, ni nada, sí, podemos decir que sufre, porque lo vemos que está así, que no puede andar. Este señor de Inglaterra, el astrónomo, ¿cómo se llama este? Podemos decir que sufre, pero sufre. No, él dice que no. Si es que... Pero estos niños que ahora han recibido balazos en Chechenia sufren. ¿Eh? Los niños y la gente esta que están recibiendo balazos en Chechenia. Claro, tenemos que creer que sufren. No vamos a decir, se divierten. No, vamos a decir tonterías. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando entramos ya en este terreno de sufrimientos, como decíais antes, de físicos, y cuidado. He contado en varias ocasiones que habíamos terminado el trabajo, era el taller detrás de la Plaza de Toros, y un joven que trabajaba con nosotros, de unos 20 años, tal Tony, vivía por establishments. Y estábamos los dos ahí trabajando, dejamos el trabajo por la parte de atrás de las escuelas, allí detrás del matadero. Y, pero antes de atravesar, en la carretera esta que hay aquí, la más cerca, que es de Valdemosa, un coche pequeñito y con una moto, bum, bum, bum, bum, bum. Y el coche se quedó con patas arriba, las ruedas arriba. El motorista y... cuatro golpes, pero poca cosa, después ya mucha gente y pues claro, estábamos nosotros allí y con otras personas, cogimos el cochecito, que era un coche pequeño de esos, que era antes, un Cisei, no sé qué sea, y cogimos así, ¡bum! Y otra vez las ruedas al suelo y lo abrimos y un señor, estaba, se ha hecho daño y tal, pero ya había llegado la policía y tal. Y nosotros, aquel chico, Tony y yo, venga, vamos y pum, pum, pum. Y detrás del matadero, Tony me dice, me seguí dando, de más edad, yo me seguí dando. Me mira vos, hermanos. Ah, sí. ¿Qué es eso? Son dos hermanos, sangrando, él y yo. Y entonces empezamos a sentir, ay, ay, ay, duele esto y el dolor. Y hacía unos cuantos metros que habíamos andado, que sangraba aquello, se dio cuenta por la humedad de la sangre, no, no, no. Después empezó el dolor. ¿Qué pasó ahí? Que toda nuestra mente, toda aquella idea era de ayudar y levantar el coche. Claro, el metal, la plancha, nos cortó, pero después seguíamos hablando de aquello y tal. ¿Qué pasó allí? Que después vino el dolor, después, pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro, ya que un niño que se muere o le pegan un hombre a una persona, caramba, esta mujer que han quemado estos días, su marido y gasolina y te queman allí. No, ¿qué pasa con esto? Pero tiene que tenerse en cuenta todo esto, una cosa y otra. Y si tenemos libertad, claro, de pensar y de repensar todo esto, pero cuidado con lo que he dicho antes. No tenemos que quedarnos en la estación, porque a mí esto me ayuda mucho. Caramba, hasta después, al cabo de un rato, ¿qué pasa aquí? ¿Ahora duele? Y antes no. Y es que esta no tenía el aviso de allí, porque todo el dolor no está aquí, está aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo y todos los hombres que veo aquí, seguro que todos los hombres en el mundo no sabemos, por experiencia, lo que es traer un hijo al mundo. Las mujeres, sí. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que juegan con ventaja. ¿Eh? Que juegan con ventaja con ventaja. ¿Qué pasa aquí con este dolor de la madre cuando está pariendo al hijo? Jaime, ya parirás tú, Sí, mi experiencia te la traslado. Pero vamos a girar la vuelta. No hay niños, ¿no? Ellas tampoco saben qué es que te den una patada en los... ¡Tampoco lo saben! Oye, si nos dan un codazo de cierto sitio, también se duele, no es nada. Pero... ¿Poli que te dé un pelotazo con la pelota? No. Pero cuidado, Que yo hago este ejemplo... Y va muy lejos, porque la patada donde sea es dolor. Pero, ¿qué pasa con la mujer cuando tiene al niño? Pero el hijo de Dios. Es dolor. Si la madre llora después de alegría, ¿acaso lloras de alegría, Manolo, si te dan una patada? ¿Lloras de alegría? Sí, pero regresa. Agüitas de la llamo. Hoy se ha lanzado. Son verdad. Verdad y pico. 9:03. A ver. Tres picos. Amén. Porque veo que María se ha despistado. Y como que yo no tengo memoria. Tendré que ayudarle a María. ¿Para lo de mañana? Si no se ha... empezaba a decirle que mañana en mi casa a las 7. ¡Y pan baudí! Y el que quiera saber un pastelito que lo saiga. ¿Pastelito o pan baudí? Yo tendré el boli, yo tendré el pan baudí. Mañana quiero hacer una pequeña reunión de amigos, sociable. ¿Amigos? De la iglesia pobre, por decirlo de alguna manera. ¿Y amigas? También, claro. Bueno, un reencuentro de inicio. Veis que irse por las ramas. Un reencuentro de... Amigos, no amigas. De este año, digamos. Ella ha preferido amigos. Y ella ha preferido amigas. No, ya me basta con un amigo. Aquí cada uno... Me basta. Cada uno arriba del agua a su... Suficiente. Digo, a las arriba del agua. A cada uno. A cada uno. Y ojalá que seáis puntuales, porque como hace frío de invierno, es preferible que terminemos, empecemos temprano y terminamos temprano, porque el domingo hay que no si es que hay bonito. No, además es algo de reales y no me de noche. Que hay bonito día. Bueno, no, ya no nos tengo explicación. No, a las seis la gente no. Mira, llegan un poco de esperanza. No, vale. Pero, José, ¿te llamas? ¿Has inaugurado el año? No. Con 2 horas y pico, no ha habido... Aquí. Aquí, todos los días por aquí de Montfort en tierra ya. Sí, pero, por favor, no, una por familia, han dicho. De la revista francesa. Yo me quedaré una hoja.